就了再就。 He querido escribir una nota para no olvidar el sentido por el cual vivir, por el cual vivir. Pero esa hoja sigue vacía, como un cráneo enterrado dos días. Que allá arriba, que allá abajo, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasará mañana? Mil preguntas en mi cabeza y solo encuentro una respuesta. Nada tiene sentido para mí. Si lloro, si río, si me enamoro, si odio, si me alboroto. Si yo jodo bien, si me jode mal. Nada tiene sentido para mí. Fluyo como el viento, tropiezo con los mares. Cambio dirección hacia otro lugar y aún así. Nada tiene sentido para mí. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido para mí. Para mí, un susurro tal vez, algo que sentir. No me importa cuál es la tonta razón. Mi mirada tal vez tenga la razón. Con los muros me voy a tropezar. Tendré a suerte si los logro cruzar. Olvidar el sentido por el cual vivir.